Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones por la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada de día viernes 24 de julio, como es habitual, para conocer, para desentrañar lo que es tras cada noticia, nos acompaña, como siempre, el periodista, analista y dirigente político Juan Andrés Lagos, a quien saludamos inmediatamente. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Muy buenos días. Buenos días, Rafael. Pues muy buenos días y espero que esté usted muy bien, su familia y también ahí en la radio y nuestras y nuestros auditores. Muchas gracias, Juan Andrés. Contento por Rafael. Así es un día muy muy importante para muchos chilenos. Y precisamente con ese tema abrimos las páginas, Juan Andrés. Efectivamente, como usted bien señala en esta presentación, el día de hoy Sebastián Piñera promulga en el Palacio de la Moneda una ley que va a ser muy positiva, reitero, para millones de chilenos que lo están pasando mal. También hay una lectura política que quiero comentar con usted, que es una dura, una fuerte, una inminente derrota política e ideológica para el gobierno. Pero también, Juan Andrés, muchos ven una fisura profunda a un sistema de pensiones que ha sido por casi 40 años lesivo para muchos chilenos y que usted también lo consigna en su cuenta de Twitter, origina y orilla un debate que también es muy profundo, que es la inminente posibilidad de poder terminar de una vez por todas con el actual modelo de pensiones. Claro, yo creo, Rafael, que esto es un triunfo de la lucha popular. Eso es lo primero que quiero remarcar, destacar y enfatizar, además porque es un hecho de realidad, no es una ficción. Yo creo que la presión popular, el caceroleo, la cantidad de pueblo y de ciudadanía que salió a las calles en todo el país, en prácticamente todas las comunas. Yo le quiero decir que incluso cuando se empezó a ver esto y la presión popular con mucha sabiduría y energía y profundidad se dio para que se escuchara en La Moneda y en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y en el Senado, con una direccionalidad bastante clara, mientras en los matinales se decía cualquier cosa y apelaban a los expertos, a los técnicos de siempre, en fin, el pueblo chileno multitudinariamente, con, insisto, con claridad, con sabiduría, con contenidos muy contundentes, se volcó a la presión y le abrió camino a este proceso que está culminando como un primer paso que efectivamente tiene que ver con las tremendas necesidades que tiene el pueblo hoy día. No son solamente algunos sectores, yo diría que las mayorías nacionales que tienen esta necesidad, que muy tosudamente la oligarquía, los grandes grupos económicos, los consorcios financieros y su gobierno se resistieron y se han resistido a modificar esta política tan brutal, que no solamente criticada, rechazada por el pueblo chileno, sino que además incluso cuestionada a nivel mundial. Entonces, creo que eso es lo primero. Lo primero, creo yo, es que estamos frente a un gran, gran y tremendo triunfo de la lucha popular, y que le quede claro a quienes todavía no entienden o no quieren entender, que o simplemente lo rechazan, Rafael, rechazan que hoy día las grandes y profundas transformaciones de este país las va a hacer el pueblo en lucha, movilizado, protestando. Y no anteponiendo, como algunos quieren, no es que el voto versus la lucha popular, no es que el descontrol versus... No, mire, ya terminemos con las tonteritas de una élite agotada, fatigada, de una institucionalidad de Estado política que en muchos aspectos sigue siendo la misma que heredamos de la dictadura de Pinochet. No, yo creo que hoy día ya hay que tomar con mucha esperanza, con mucha incluso con emoción, con una subjetividad distinta, lo que significa la lucha popular que se ha ido abriendo camino en Chile durante muchos años, muchos años. Esto no es un hecho episódico. Lo que estamos viviendo hoy entronca con la rebelión popular de octubre del año pasado, con las movilizaciones y los paros y las protestas que impulsaron la Central Unitaria de Trabajadores, que llevó adelante el NOMA FP, la Mesa de Unidad Social, los medioambientalistas, las chiquillas y chiquillos que no solo una vez rompieron los torniquetes o pasaron por arriba de los torniquetes, lo venían haciendo de mucho antes. Además, usted recuerde la Revolución Pingüina, comienzo de la década del 2000. ¿Qué decir los movimientos de derechos humanos, las comunidades mapuches que hoy día están en una situación extraordinariamente crítica, siendo reprimidos con mucha brutalidad por parte de este gobierno en toda la zona de la Araucanía? Los trabajadores que han hecho protestas y acciones en contra de un sistema que hoy día se cruje por todos lados. Entonces yo digo, en este sentido, en este contexto, es lo que hay que ubicar lo que ha ocurrido en estas horas y en estos días recientes, porque si no nos podemos equivocar y podemos incluso restringir o limitar la dimensión profunda y trascendente que tiene esto. Yo creo que comparto lo que usted señala, esto es un hito muy, muy significativo hacia el definitivo término del sistema tradicional que fue instalado a sangre y fuego por el dictador Pinochet. Alejandra Matus, la colega tan destacada, que tan buenos aportes ha hecho también en estas semanas y en estos meses, que fue muy vilipendiada al comienzo desde canales de televisión, desde la élite, que le incomoda todo lo que sea ese tipo de voces, subió a las redes el acta secreta en donde se instala el sistema de AFP en Chile. De ahí habla Pinochet y habla Matei, el padre de Evelyn Matei, habla Mendoza, en fin, hablan otros generales, hablan conspicuos ministros de la dictadura y que todavía siguen siendo considerados como economistas a los cuales hay que escuchar en este país. Yo creo que es súper bueno que la ciudadanía conozca este tipo de cosas, porque este sistema fue impuesto en Chile a sangre y fuego y fue una presión totalmente antidemocrática, dictatorial, la que logró instalarlo, incluso desde el punto de vista de la amenaza a mucha gente que se vio obligada a entrar al sistema. Por tanto, de comienzo a fin, esta cuestión, yo diría, partió con el objetivo de generar un gran negocio de alta rentabilidad, con altas tasas de exportación de capitales, con reinversión en capitales transnacionales y privados en Chile, pero no respecto de el propio país, con las secuelas de tener a tres, ya vamos a la cuarta generación, que de seguir este sistema se vería totalmente afectada en términos de pensiones de miseria. Eso es lo que podría ocurrir. Y por tanto, la gran, gran tarea y el paso adelante que se ha dado significa que vamos por el no más AFP, definitivamente, y vamos por instalar un sistema justo, equitativo, socialmente aceptable, que le permita a las personas que han tenido durante muchos años de su vida una ardua tarea para la pervivencia, puedan lograr pensiones dignas. Y eso es, yo creo que hay que impedir que los tecnócratas, lo han dicho varios economistas muy humanistas en estos días, que incluso aquellos que se creen no sé qué cosa porque son economistas o porque son entre comillas expertos, se tomen la tuición que nadie les ha dado de avanzar en la dirección que ellos consideran que es lo adecuado, lo equitativo, lo realista, en fin, lo hemos escuchado durante tantos años, Rafael, sí. Todo esto. Yo creo que hoy día propuestas hay propuestas contundentes, y lo que hay que hacer no es problematizar más o debatir más, sino que empujar para que efectivamente estas propuestas que han surgido del mundo social y popular chileno efectivamente se hagan realidad. Y ahí termino en esta parte. Creo que el Parlamento o una parte del Parlamento ha escuchado, lo decía Jaime Mulet en su intervención ayer, el presidente de los regionalistas verdes, y lo decían también otras parlamentarias y parlamentarios, Aquí lo que ha ocurrido es que una tremenda propuesta y una tremenda voz popular ha sintonizado con una parte significativa del Parlamento que ha empujado en esta dirección, y que yo creo que también muestra que esta fatigada institucionalidad política, incluido el Parlamento, tiene la posibilidad de reabrir en la medida en que rompa con este sistema que el presidencialismo chileno ha tenido y que ha sido derrotado. Esto es inédito en los últimos años, porque toda la política de los 90 en adelante, con gobiernos de la Concertación mediante, con dos gobiernos de la derecha, en alguna medida se intentó romper con el gobierno de la nueva mayoría, pero en alguna medida, porque en otros no se pudo, porque dentro también de la propia nueva mayoría se buscaba la forma de generar una cierta lógica que impidiera las transformaciones de acuerdo al programa de gobierno. Pero le quiero decir que aquí hay una cuestión muy importante que se ha dado, y es que el poder presidencialista, también producto de que en su propio sector se ha producido un disenso que nunca se había producido en la dimensión que hoy día lo vivimos, permitió que efectivamente se rompiera con esa cadena y se generara una lógica de sintonía con el pueblo, con las mayorías nacionales, con la ciudadanía, cuestión que hace mucho, mucho, mucho tiempo que no se podía hacer, producto del sistema, cómo funciona, sus quórums, un montón de otras cosas más que yo creo que hoy día quedan en evidencia, son bastante antidemocráticos en los hechos. Juan Andrés, y en la vereda del frente, ¿cómo ve usted lo que está ocurriendo con el oficialismo? Vemos renuncia de parlamentarios de la UDI, también el presidente Bópolis hizo lo propio. Hay amenazas por parte del presidente de la UDI de llevar al Tribunal Supremo del partido a aquellos parlamentarios que votaron a favor de este proyecto. En esta crisis que vive la derecha y el oficialismo, ¿usted nota, desde el punto de vista alegórico, no cronológico, el principio del fin del gobierno, políticamente hablando, de Sebastián Piñera? Mire, yo creo que hoy día la derecha política, el brazo político de la oligarquía, está en una situación de crisis, y creo que eso es hay que observarlo y hay que mirarlo con atención. Lavín, el candidato presidencial fáctico de la derecha, porque eso es, además el candidato presidencial empujado por los medios hegemones, empujado por la oligarquía, estuvo de acuerdo con el 10% y otros más. Yo creo que ese desencajamiento tiene mucho que ver con el empuje y la ofensiva que ha tomado la lucha popular. Porque también en el campo de las oposiciones, si es que uno quiere ser descriptivo y objetivo, para terminar con metáforas que no son reales, porque hay gente que dice la oposición, es una metáfora que no es real, es una fake news, como dicen ahora, eso no es real. En Chile en este momento no existe una oposición, si es que uno la quiere ver desde el punto de vista de los contenidos, desde el punto de vista de las ideas que están, desde el punto de vista de la sintonía con este mundo popular en lucha, yo sigo escuchando, Rafael, sigo escuchando a gente de oposición que, por ejemplo, para descalificar un liderazgo nacional como el de Daniel Jadue, hablan de que Chile no puede quedarse encadenado a una polarización entre Jadue y Lavín. Lo ha dicho el presidente del PPD, sí. Lo ha dicho Fachaí, presidente de la ADC. O sea, para entender bien, Rafael, ellos lo que están diciendo es que Chile tiene que volver a la política de los consensos noventeros. O sea, estamos hablando de lo que el pueblo mayoritariamente está rechazando en las calles desde hace mucho tiempo. Eso es. Entonces, dicho esto, a mí me parece que la derecha hoy día está en una suerte de fraccionamiento, de fragmento. Creo que la conducción política actual de la UDI es una conducción torpe, bastante cerrada, es una conducción tremendamente fascistoide. Yo creo que están a punto de llamar abiertamente a no sé, a una militarización, a un autoritarismo de otro tipo. Esa es una expresión. Creo que hay otras expresiones dentro de la derecha que están buscando un proceso de rearticulación. En ese proceso está el presidente de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes, lo que no es menor, porque usted tenga presente de que al frente Desbordes tiene al sector en que encabeza a la MAN, y que en esta vuelta se ha debilitado dentro de Renovación Nacional. Porque ¿quién muestra para Renovación Nacional y sus articulaciones electorales, donde está Osandón como senador, y hay otras, Zabat, la diputada, quienes muestran otro rostro, que es una derecha que busca una rearticulación, han ido ganando posiciones en esta vuelta. Y han ganado posiciones en una rearticulación que yo creo que no es nueva en esta derecha. Usted recuerde también que en el periodo final de los 80, cuando también el pueblo irrumpe y genera una presión tan contundente que el imperialismo norteamericano vuelve a intervenir en Chile para poder evitar y controlar y restringir esta salida popular en Chile, salida a la plebeya, y entonces le instala a la dictadura, a la oligarquía y a los clanes, y también a una parte de quienes resistían a la dictadura y luchaban contra la dictadura, les impone un camino, y en ese camino se produce el consenso y lo que vimos en los 90 y lo que en parte estamos viviendo prácticamente hasta hoy. Usted recuerde que aquí hubo un acuerdo nacional a finales del año pasado, aquí hubo también un pacto social hace poco entre partidos de la desconcertación y el gobierno para buscar una salida, como ellos dicen, una salida equilibrada, una salida madura, en fin, le ponen todos estos términos autorreferenciales que les encantan a esta élite muy fatigada y muy agotada de Chile. Bueno, yo digo esto porque hay que mirar con atención los movimientos de las derechas en este sentido. Y creo que así como hay una que está empujando el camino militarista, autoritario, fáctico, antidemocrático, hay otras expresiones de la derecha que están buscando una rearticulación, que son las que más o menos estuvieron en el proceso de acoger el 10%, que han estado en otras posiciones, y que están buscando y tienen lazos con algunas fuerzas políticas de la llamada, entre comillas, oposición, que de alguna manera, yo diría, los une en general a estos sectores, que tienen la secreta ambición, y que no la han terminado, de reponer el neoliberalismo y el capitalismo salvaje con ciertas reformas que ellos suponen van a tranquilizar a este pueblo. Estoy hablando como ellos hablan. Y creo que ahí el error es que no se han percatado de que la lógica, y vuelvo a lo que decía al comienzo, la lógica de impulso que hoy día está generando las tremendas grietas que se están haciendo al sistema, hoy día provienen del campo popular. O sea, yo vuelvo a decir, de las protestas, de los autoconvocados, de los cabildos, de las asambleas, de las movilizaciones que ha realizado la CUT, la Mesa de Unidad Social. En fin, ahí está la fuerza política y social más contundente que está empujando hoy día estas transformaciones, y a las cuales estas derechas que describo, y también estos sectores, entre comillas, de oposición, que siempre están mirando para el otro lado y que ven con sospecha la lucha popular, yo diría, le tienen también bastante preocupación a este pueblo que, día que pasa, va tomando cada vez más en sus propias manos los destinos del país. Juan Andrés, yo recuerdo que en octubre, noviembre del año pasado, usted junto con el conductor habitual de este espacio, periodista Sergio Reyes, hicieron una reivindicación, un reconocimiento a la primera línea. Hay también algunas palabras, nos quedan un par de minutos, respecto a esta, entre comillas, primera línea social, esta lucha popular que han llevado muchos movimientos, organizaciones, para poder orillar algunas reformas como la que se va a promulgar el día de hoy, llevándolo también al caso, un hecho que parece anecdótico pero tiene mucha relevancia. Me lo comentaba un colega que el día 24 de julio, un día como hoy, pero del año 2016, comenzó el primer movimiento No Más AFP, la primera marcha en el país. ¿Hay también algún tipo de reconocimiento a esta gente que salió a las calles y que ha, insisto, motivado lo que va a ocurrir el día de hoy en La Moneda? Mire, yo creo que efectivamente, pues... Aquí hay movimientos y luchas populares que yo decía vienen de mucho tiempo, que no han cejado, que han ido abriendo camino y que creo que lo más importante, junto con el reconocimiento, porque estamos hablando de cosas reales, yo creo que hay que darle el valor político que tienen. Y el valor político que tienen es que son una expresión que genera una lógica de incidencia y es la que va abriendo camino a las transformaciones y que probablemente, creo yo, va a generar la gran derrota a los que están en contra del proceso constituyente en el próximo plebiscito, que lo tenemos cerca, y va a generar el gran triunfo. También miremoslo con atención. Mi impresión es que va a ser muy contundente ese triunfo, no va a ser tan estrecho como algunos esperan, particularmente la oligarquía y particularmente estos pseudo sectores de oposición, que les conviene de que ese triunfo no sea tan fuerte, tan contundente, porque ellos siempre están mirando una negociación con la derecha, con la oligarquía, siempre están mirando ese escenario, y a ese escenario le han denominado unidad nacional, a ese escenario le han denominado gobernanza o gobernabilidad democrática. No, insisto en este punto, no nos confundamos, por favor, porque creo que aquí el otro escenario a propósito de lo que usted señalaba, Rafael, sí, es el que efectivamente este pueblo movilizado mayoritariamente le infrinja una tremenda derrota electoral y política de dimensiones a todos estos sectores en el próximo plebiscito, y creo que eso puede demarcar fuertemente incluso el carácter del proceso constituyente. Esa es la dimensión que tiene la lucha y la movilización popular en Chile, que no se opone entre lo que significa la primera línea en la calle, en las plazas de todo el país, en relación a que estos mismos sectores se movilizan ya para ir a aprobar y para ir a votar en el plebiscito de octubre. Yo creo que la primera línea en Chile, como concepto, como expresión real, ha sido un aporte, pero vuelvo a decirlo, ha sido un aporte en toda la línea a la construcción popular y a la lucha popular que ha ido abriendo camino, incluido el enfrentar la represión brutal como se ha hecho. Yo le quiero rendir homenaje y ser extraordinariamente solidario y a la vez denunciar que hoy día en Chile existen muchas personas, muchos jóvenes, prisioneros políticos que fueron reprimidos, torturados y que incluso siguen encarcelados, y otros han sido liberados entre comillas, pero los procesos no han terminado, procesos que incluso pueden significar condenas de 15 a 20 años de cárcel. Que se escuche bien, por favor, que lo escuche bien la gente que hoy día nos está escuchando a través de esta querida radio. Aquí hay persecución política, que en el exterior se dice así, persecución política, violación a los derechos humanos bajo un gobierno dictatorial, y que aquí todavía hay gente que le tiene un poquito, no sé de qué cosa, para decir las cosas como son. Y creo que hoy día, a propósito de la fecha que usted menciona, Rafael, el mejor homenaje a esas luchadoras y luchadores es solidarizar, apoyarlos y exigir su inmediata libertad como un punto referencial a terminar con las violaciones a los derechos humanos de chilenas y chilenos que protestan en este país por la situación que se vive. La primera línea es eso, la primera línea en Chile es una serie de personas que incluso anónimamente tomaron la decisión de protestar y de defender a quienes protestaban frente a una represión terrible, y que hoy día muchos de ellos son prisioneros políticos, son procesados, están encarcelados y, le repito, se corre el riesgo de que se les condene por 15 o por 20 años. Yo creo que eso tenemos que mirarlo con atención. Yo sé que hay gente que, repito, incluso de sectores entre comillas oposición, incluso algunos que les gusta más la política formal, ordenadita, institucional, en fin, todas estas cosas, que no miran con la intensidad que hoy día, creo yo, hay que observar, mirar e involucrarse respecto de estos procesos de lucha popular que están cursando, repito, desde hace varios años, pero que han tomado ahora una dimensión tremenda y muy grande. Y en esas expresiones, por cierto, que tienen un lugar privilegiado, porque es real ese lugar, la primera línea. Así es. Juan Andrés Lagos, periodista, analista, dirigente del Partido Comunista de Chile, le agradecemos como siempre su gentileza de los días viernes. Muy gentil. Bueno, Rafael, muchas gracias por esta conversación. Un saludo a auditoras y auditores. Y a ustedes también, como todos los viernes, cuídense, que hacen una gran y necesaria labor comunicacional en estos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Andrés. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.